Hermanos, estamos en este domingo, Día del Señor, en torno a la mesa de la palabra y en torno a la mesa de la Eucaristía para alimentarnos de Dios. Primero por su consejo, por medio de su palabra, luego con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el pan de vida eterna, como la palabra también. He comentado siempre, cada vez que tengo oportunidad de estar entre ustedes, para recordarles que la palabra de Dios la debemos escuchar atentamente cada vez que venimos a misa, porque el Señor nos quiere decir algo para motivarnos, para impulsarnos a seguir haciendo el bien, quienes vamos haciendo el bien, quienes estén haciendo el bien, o como la palabra de Cristo nos va diciendo. Pero también la palabra nos viene a denunciar todo aquello que estamos haciendo mal, de manera inconveniente, incorrecta, equivocadamente. Y por eso la palabra es una lámpara. Es una luz que guía nuestros pasos, como dice el libro de los Salmos. Y es que todo consejo es una luz. El padre que guía a sus hijos, que corrige a sus hijos, la madre que les habla a los hijos para reprenderlos por algo indebido, es siempre una luz. Que el hijo sepa que aquello que está haciendo y se lo denuncia el padre o la madre, sabe que no es correcto entonces y no lo puede seguir haciendo. Pues eso es lo que venimos a escuchar cada domingo, a que el Señor nos siga motivando lo bueno que hacemos, pero también nos viene a denunciar aquello malo que estamos cometiendo, que no es agradable a Él. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? ¿Cuál es el mensaje de hoy domingo? En la primera lectura escuchamos, tomada del libro del Levítico, una prescripción de Dios dada a su pueblo por medio de Moisés y Aarón, y vean lo que les dice. El Señor dijo a Moisés y Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, son síntomas de la lepra. Será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. ¿Ustedes conocen la enfermedad de la lepra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Abre. Entonces, la lepra es una enfermedad contagiosa. En aquel tiempo de Jesús era una enfermedad peligrosa que todo el mundo, nadie la quería tener. Pero cuando llegaba, no le podían detener porque era incurable esa enfermedad en aquel entonces. La piel de la persona se podría. Se estaba pudriendo, se deshace, se le caen los pedazos de la carne de la persona. Se estaba pudriendo en vida la persona viva en su carne. Pónganse a pensar la carne que deja allá apestosa, que en su casa, que se les olvida esa carne del refrigerador, ya se pudrió, ya está. Pues así se convierte la carne humana. Y la gente no podía acercarse a una persona leprosa porque se contagiaba. Y esa carne de la persona empezaba a apestar. Por eso la prescripción de Dios a Moisés y a Aarón dice que cuando una persona se sentía con unas manchas aquí en su piel, que fuera con el sacerdote y que le dijera si era lepra o no. Si era lepra, se consideraba impuro. Y había normas para que esa persona no contagiara a las demás, las sacaban del pueblo y las arrinconaban allá en el cerro, en una cueva o en un lugar, pero por allá. Allá se juntaban todos los leprosos, porque ni para ir ni a cuál ir, como quien dice, como quiera todos estaban leprosos. Y les prohibían estar en el pueblo. Ahora ponte a pensar, si tu marido estaba leproso, tenía que irse. Si tu mujer estaba leprosa, se tenía que ir. ¿Y qué pasa con la familia? Pues los familiares les llevaban a sus leprosos por allá en el cerro y se quedaban de acuerdo dónde le iban a poner la comida para que el recreyera fuera y llegara a agarrar la comida y se la llevaba. Pero a distancia, hagan de cuenta, de aquí a la reja, ahí te voy a dejar la comida, tú vienes y la agarras, ya te esperabas el viernes, no, ya se la llevó a Colombia. Pero no se acercaba ni uno ni otro. Cuando, imagínense los desidiosos que no les llevaban o que no les importaban sus familiares enfermos, peleaban la comida que les llevaban unos con otros. Imagínense, ¿quién los defendía? Y quien no tenía nadie que les llevara, pues se tenían que salir de la cueva e ir al pueblo, ir a la ciudad en medio de la enfermedad. Pero había una ley que tenían que colgarles una campana como los chivos que ustedes arrean, los borregos que arrean por ahí en el cerro. Se ponían una campana para que cuando llegara al pueblo, a la ciudad, sonara la campana. Es un leproso, es un leproso. Ni los sanos se acercaban al enfermo, ni el enfermo se acercaba a los sanos. Solamente querían pan o alimento y les aventaban la comida, recogían y se iban a la cueva otra vez. Esa era la enfermedad peligrosa e incurable. Todavía actualmente, dale rey a tiene solución, ¿no? Y hay medicina, y hay prevención, y hay todo. Pero hay otras enfermedades también que hay incurables. Está el SIDA, peligrosa, enfermedad sexual, transmisión sexual, y es incurable, se va cuidando. Por eso, maridos, ustedes que les encanta andar en las cantinas, subo y bajo por aquí, por allí, aquí o como papá o como sea, recogiendo enfermedades de una, de otra, y tu mujer que también es parte de tu vida, ¿qué? La vas a contagiar. A veces es feo, hermanos, decir cosas así. Por eso no nos quieren a los misioneros y a los sacerdotes. Bueno, hay unas cosas que no hablan tan fuerte. ¿Te imaginas si la mujer le dijera a tu marido, a ver, primero vete al doctor, quiero el examen médico si está bien para poder estar contigo? ¿Le va a gustar a la marido eso? ¿Hombres cómo vas a pensar? ¿O mujeres también? No se preocupen, lo que tienen mal los hombres. También las mujeres. Si el marido te dijera, primero vete al médico, que te dé tu acta de que estás limpia y ya vemos qué haces. Imaginen que si hiciera el hombre eso y si hiciera la mujer eso. Todo eso por estar lejos de Dios. Quieren vivir a la vida como animales, con todo respeto, porque los animales no tienen rienda. Así quiere vivir el hombre, el humano. ¿Cuál es la enfermedad de la lepra? Hoy incurable. El odio, la venganza, la envidia, la calumnia, el chisme, la mentira. Esa es la enfermedad incurable de los pueblos. Tenemos que sanar esa enfermedad. Cada quien se analice interiormente al espejo de la palabra de Dios y se mire. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Que cambies ese modo de vida que tienes. Cada quien sabemos de qué nos habla el Señor, de qué enfermedad no podemos curarnos, de qué enfermedad estamos contagiando al otro, de envidia, de egoísmo, de chisme, de calumnia, de ofensas, de burlas, de tanta cosa. Esa es la enfermedad actual, hermanos. Y por eso hay que pedir al Señor, como dice la palabra de Dios hoy. Vean, el Evangelio se le atraviesa al Señor Jesús, un leproso. Y le dice el Señor, le dice, Dice, se le acercó un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Ve a la red de este hombre lleno de podredumbre, de su cuerpo podrido, pues. Y se arrodilla reconociendo a Jesús como Dios, y todavía la fe impresionante que le dice, si tú quieres, puedes curarme. Significando decir, queriendo decir, yo sí quiero sanar, Señor, quiero sanar, pero si tú quieres, cura. Le dejó la opción a que el Señor decidiera. Este hombre leproso, lleno de fe, esa es la actitud que cada uno de nosotros puede decirle al Señor en medio de cualquier realidad de situación en la que esté viviendo. Problema, necesidad, enfermedad, pleito, discusión, hombre, mujer, maridos, familias. En esa actitud que el leproso hoy nos enseña, Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿De qué? De la realidad que estás viviendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios hoy aquí? El Señor se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Pero la impresionante fe de este hombre que logró convencer a Jesús de su salvación. Por eso nosotros yo denuncio que no hay milagros, porque la soberbia es la primera que está atravesada en nuestro corazón delante de Dios y nosotros. El egoísmo, la envidia, la terquedad, la necedad, la soberbia, la podredumbre del corazón está entre Dios y nosotros, por eso Dios no puede hacer nada. Porque quiere humildad, quiere sensatez, quiere paciencia, quiere perseverancia en la oración, quiere verdadera fe en Dios en el corazón del hombre. Por eso todas las pruebas que vivimos en nuestra vida real son una manera de sacudirnos Dios en nuestra casa, en nuestro corazón, en el matrimonio. Dios viene a sacudir el matrimonio como un polvo, como un trapo empolvado que está lleno de polvo. Viene el Señor y lo sacude, que quede limpio. Y eso es lo que hace contigo en tu vida personal. Por eso nunca tomes a mal cada prueba que Dios ponga. Porque es un modo de hacernos ver hasta dónde hemos llegado del mal. ¿Y a dónde lo hemos acomodado a Él, a Jesucristo, a su palabra, a su voluntad, a sus mandatos? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad plena. El hombre no quiere. Ese es el problema, la enfermedad grave de la gente, la apatía, la desidia, el capricho, que cada quien quiere vivir a su antojo, pero Dios fuera. Dios le estorba, Dios le choca, porque le pide rectitud. Dios, no quiero vivir la rectitud, yo quiero vivir como animal. Y por eso Dios le estorba a mucha gente. Porque Dios exige rectitud. Ahora ustedes, padres de familia, dejen a sus hijos, nunca les den consejos, nunca los corrijan, nunca les digan nada. Déjalos que vean como quieran, desde 5 años a 10, 12 años, vas a ver después. Por eso los lamentos de muchos padres de familia hoy, actualmente, aunque estén viejos, ellos son los culpables de sus propias enfermedades. Porque ellos son echados a la nube, los mismos padres de familia, porque nunca les ganaron a ver a sus hijos. Hoy suben por los hijos. ¿Cómo viven los hijos? No, cada quien que vea cómo viven los hijos. Y el mismo padre de la madre se echó la soga al cuello. Ahora están preguntando: ay, mi hijo, no se le quita a mí. Ay, y no duerme ni descansa la madre por la culpa que tiene. Ya ven, padres de familia. ¿Cuánto deben ustedes pasar cuando no educas? Cuando tú educas, no necesitas andar buscando a tus hijos solitos, mismos se saben mirar por los valores, los principios y la fe católica. Y esa es la enfermedad incurable de nuestros tiempos, hermanos, la apatía a Dios. Hoy la juventud no quiere saber nada de Dios, no le interesa a Dios. Dios les estorba. Bueno, tarde o temprano llegará el momento para que puedan recapacitar. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias? Solo Dios proveerá, porque esa es la única manera que lo necesitará para hacer ese cambio que tantos necesita esa persona para su salvación. Yo he pasado visitando tantos enfermos durante mi vida misionera, 30 años, y he encontrado paralíticos de 20, 25 años en campo, y son felices, algo contradictorio para nosotros, y son felices, 30 años en campo. ¿Cuál es la razón? ¿Quién es la razón? Jesucristo es la razón por la que son felices y están 20 años en cama. Tú estás libre y eres un infeliz. Tienes todo y eres infeliz. Y este pobre enfermo, esclavizado en la cama, paralítico, y es feliz. ¿Quién es la diferencia? Cristo, su palabra, la rectitud, el orden, el amor, la oración, la devoción, el fervor. Esa es la diferencia que hasta a mí, como misionero que les llevo la comunión, veo la paz, la felicidad y la alegría del enfermo y les digo, yo me preocuparé de las cosas como un periodista. ¿Qué es lo que le hace feliz a usted? Si ya llevo usted 30 años en cama, tú me traes la felicidad, no yo como persona, no yo, sino a Jesucristo en la voz que consagró. Tú me traes la felicidad y eso es lo que me mantiene feliz. Y eso es lo que nos hace falta a todos nosotros, estamos libres y sanos y tenemos dinero, tenemos negocios, tenemos los carros, tenemos el terreno, tenemos todo y somos infelices. Porque queremos manejar, manipular, rodear a Dios a nuestro capricho, a nuestro antojo, a nuestra medida y eso no cabe para Dios. Por eso, hermanos, hagamos esa reflexión. Hoy la pregunta que el Señor nos hace, ¿cuál es tu enfermedad que no te deja vivir? ¿Qué es la enfermedad que estás contagiando a los demás? ¿Qué es la enfermedad que te impide acercarte a mí? ¿Quieres curarte? ¿Cuál te la voltea? ¿Quieres curarte? Acércate a mí. Pero acercarte a mí implica responsabilidad y muchos otros compromisos. ¿Estás dispuesto? Bueno, ese es el mensaje del Señor de hoy, hermanos. Ojalá y hagamos meditación de nuestra vida propia con relación a Dios en la vida, a tu familia y a tu comunidad. Y que pronto se acerca la próxima, la cuaresma, pues con mucho mayor razón. Sí, a veces me extiendo mucho, pero vale la pena, hermanos, vale la pena. Miren, le toca aquí para recibir la ceniza a Chile Centro el miércoles de ceniza a las 12 del día. Para quienes quieran acercarse a esta ceniza. La ceniza es un signo, solamente implica un signo, es una enseñanza que estamos dispuestos a hacer penitencia. Hagan penitencia, hermanos. ¿Cómo quieren que uno se quede callado y que no les diga nada? Como si todo fuera bien y no es cierto, no vamos bien. Hay que hacer penitencia. La penitencia es un modo de afligir el alma. ¿Qué es afligir el alma? Reconocer delante de Dios que no hemos hecho cosas buenas delante de Dios. Somos humanos, somos pecadores, tenemos debilidades, tenemos vicios, tenemos defectos y no se nos pueden quitar. Y necesitamos pedirle perdón al Señor. Aquí, mire, les voy a dejar yo unas hojitas, no sé aquí, las encargadas, ni siquiera dos hojitas, tres hojitas. Necesitan sacarle copias. Tienen que sacarle copias para que hagan penitencia. Ya basta de tanta flojera, hermanos. Con que llenen este papelito de penitencia, Señor, que eres un Padre nuestro por el perdón de los pecados de todos drogadictos. Señor, que eres un Ave María por la enfermedad de mi abuelita, que sale, fortalece, la anima y lo apuntas. Cada vez que la hablas, lo apuntas una palomita o una tachita. Señor, voy a visitar al Santísimo, te pido por mi marido infiel. Cada rato me pone los cuernos, Señor, te pido por él, convéncelo, cámbialo. El marido, Señor, te ofrezco te ofrezco, Señor, un misterio del rosario, porque mi mujer que anda de cuerduda por allá con otro hombre y piensa que no sé, pero ya hace todo. Tantas cosas que hay, pues aquí está la penitencia, hermano, aquí está. Voy a dejar aquí los hijitas, tres dolidos, quien quiera saque el coge, pero no sean los ojos a la voz de Dios. Ya basta de tanta dureza del corazón. Por último, y me estoy tardando, el anticristo, oiga bien, no nos quiere espantar ni nos quiere asustar, no es para asustarse ni para espantarse, sino para ponerse a trabajar en las cosas de Dios. Y el anticristo ya está trabajando en el mundo. Estos últimos tiempos están en la Sagrada Escritura. El anticristo quiere hacer las veces de Cristo. Ya hizo sus 10 mandamientos. Búsquenlo en el Nuevo Orden Mundial. Tienen internet, búsquenlo. Los 10 mandamientos del Nuevo Orden Mundial, búsquenlo. Ya tienen los 10 mandamientos. Ya tienen, quieren formar una sola iglesia. El Nuevo Orden Mundial, el anticristo, ya está casi. Haciendo eso de una sola iglesia. ¿Qué más tiene el anticristo? Preparando todo el desorden en el mundo. ¿Sí? Ahora, aquí tengo una duda que la quisiera yo leer toda, pero ya no me da tiempo, no sé qué hora es, porque tengo que ir a otros lados. Ya en 2 o 3 minutos me quedo. Mire, la Virgen nos pide, la Virgen de Fátima, que podamos hacer penitencia, porque el comunismo, desde 1917, la Virgen le dijo a los tres niños que hiciéramos penitencia, oración y ayuno, porque Rusia iba a expandir el comunismo a todo el mundo. Hoy ya es demasiado tarde. Hoy, escúchenlo bien, hoy ya es demasiado tarde. Rusia ya expandió el comunismo por todo el mundo y está contaminado del comunismo, del marxismo. ¿Sí? Y dice la Virgen que si el mundo no se doblegaba ante Dios con ayuno, oración y penitencia, Dios va a castigar al mundo de manera muy severa. Y lo va a hacer. Dios no está jugando, hermanos. Dios no está jugando. Y ya está el anticristo trabajando, ya nada más falta que se declare: yo soy. Y todos los noticieros lo van a anunciar. El que haga la paz, ahorita están como 4 guerras en el mundo, 5 guerras en el mundo. Hay como 10 países en contra de Israel. Lo van a atacar a futuro. Pero les voy a decir la clave por la cual vamos a reconocer al anticristo: el hombre, el político, que haga convencer a todas esas naciones para hacer la paz con Israel, ese es el anticristo, esa es la táctica que les doy. Hay muchísimo que decir de esto, pero no tengo tiempo. El que publique que va a ser un hombre que va a hacer la paz contra 10, 15 países contra Israel, ese va a ser el anticristo. Pero ese va a ser una paz engañosa. Engañosa, hermanos, porque la Biblia nos dice, es bíblico eso, es bíblico. El anticristo va a gobernar 7 años, Los 3 primeros años y medio va a haber una paz increíble, va a ser grandes milagros, pero no por Dios, por el demonio. Por eso esténse prevenidos y sepan distinguir lo bueno de lo malo. Va a ser grandes maravillas el anticristo, pero movido por Satanás. 3 años y medio va a haber paz, pero va a ser engañoso. Los otros 3 años y medio que faltan de esos 7 va a ser de persecución contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra los judíos, contra todo el mundo. Van a ver, por eso no estamos lejos, hermanos. Se va a cumplir lo que la Virgen de Fátima dijo. Y todo por no hacer caso a lo que dijo. Pues les dejo esos papelitos para que les saquen copia que quiera hacer, porque van a tener fuertes momentos. Y hay que pedirle perdón al Señor porque hemos pisoteado con fe la palabra de Dios en sus mandatos. Y Dios nos va a castigar. Dios puede cambiar el castigo en la medida que tú hagas oración para pedir el perdón de todo el mundo de los pecados. En la medida de la oración del mundo, Dios se va a apaciguar. Pero si nadie hace nada, Dios no se va a quedar. Acuérdense del diluvio de los 40 días con Noé. Va a suceder eso. Mucha gente le habló Moisés a la gente, como yo ahorita que les estoy diciendo, y nadie hizo caso. Y en el tiempo de Moisés nadie hizo caso. Y vean, solo 8 personas. Mira, vean esta cúpula. ¿Cuántos lados tiene? 8. No hacen las iglesias a lo tonto. Este número 8 es un exacto octágono. Es un octágono. Estos 8 lados representan a la familia de Noé. Los únicos que se salvaron en aquel tiempo del diluvio. Por eso tiene 8 lados. Porque nos recuerda a cada miembro de la familia de Noé que se salvaron. Y en ese tiempo mucha gente va a creer y va a estar, y mucha gente no va a creer, le va a creer más al anticristo que a Dios mismo, de tan soberbio el corazón. Bueno, hasta ahí de esto, seguimos nuestra oración.